parar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Chinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Hola, hola, muy buenas noches a todos aquí, bienvenidos a la revista Radio Mamá Universitaria. Les saluda Gaby y estamos una noche más para compartir grandes temas sobre la mujer y su maternidad. La semana pasada tuvimos la sabiduría de las plantas, hablamos un tema muy bonito, porque pues sabemos que las plantas son nuestras amigas, nuestras auxiliares, las que no tienen que faltar en el hogar. Y aquí con mis amigas Maga y Carla, bienvenidas. Bueno, buenas noches amigos de Mamá Universitaria, otro miércoles más. Para contar temas de interés y bueno, también traer a colación un poco que ya se acaban los inicios de clase. Ya están entrando todas las universidades a clases y también los chicos, los niños ya terminaron de esa etapa de adaptación, las mamitas terminamos de esa etapa de adaptación de que los niños empiezan los primeros días, de levantarse temprano, el correr a la escuela y vamos a también ahora topar una temática súper importante, les habla Maga. Un gusto estar de nuevo con ustedes y la temática los va a presentar Carlita. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Mamá Universitaria? Mi nombre es Carla, estoy muy gustosa de estar junto a ustedes un miércoles más esta noche acompañándoles con el tema de hoy. Entre mujeres, claves para vivir una menstruación consciente. Hoy reflexionamos acerca de la menstruación, el porqué antes de ser mamás y este momento de nuestras vidas que nunca olvidamos. Te acompañamos, seas mamá o seas papá o no seas ninguna de las dos. Aquí entre amigos y amigas, la cita es los miércoles a las 7 de la noche por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o www.radiocce.com. Entre libros y pañales en la radio somos Mamá Universitaria. Yo escucho Mamá Universitaria. Un punto importante de considerar para vivir una menstruación consciente es comprender que el sangrado es parte de la ciclicidad. No que quiere decir que pertenece a un proceso en espiral e infinito de vida, muerte y vida. Este concepto es tomado de Clarisa Pincola. Esta autora hizo el libro muy bonito que se llama Mujeres que corren con los lobos. Por lo tanto, nuestro ciclo menstrual se asemeja a las estaciones, el proceso de desarrollo de las plantas, los animales y los seres humanos. Nacen, se desarrollan y mueren, repitiendo este proceso infinita vez. Por lo que nuestro útero contiene el universo entero y en el transcurso de la vida misma. Para comprender esta ciclicidad y observar la nuestra en particular, podemos usar el diagrama lunar y con el paso del tiempo observar lo tremendamente fluctuantes que somos. Pero ¿quién mejor para contarnos aquí de esta experiencia del cuerpo femenino con una experta en el tema, la María José Telles? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Sí que tienes dudas, ¿eh? Un poquito. Pues ponle oído a Mamá Universitaria. María José, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches con todos y con todas a los oyentes de acá de Radio Revista Mamá Universitaria. Es un placer para mí estar compartiendo esta noche con ustedes y poder, bueno, hacernos preguntas y reflexionar en torno a nuestra ciclicidad femenina que habita en todos los seres humanos y todos los elementos de la naturaleza. María José Telles tiene su emprendimiento de anfibia menguante, es trabajadora social, es doula, habla también sobre, tiene talleres sobre la menstruación consciente y es una muy linda mujer. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa con esto, con la presentación de Majito, y después regresamos a conversar con ella acerca de lo que es la menstruación. Escuchemos este tema. Música. cochecito el fin de mis sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí, aunque yo me oculte. Sobrevivido al caminar y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro, yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Nos preocupamos de recibir cada mes nuestra sangre de una forma consciente, y ello está en gran parte en devolverla a la tierra, pues es importante que sepamos que el sangrado que en ella habita, y así nos convencemos primero que nosotros seguimos viendo con repudio a la menstruación cuando no estamos conscientes de ellas. Hola Majito, bienvenida. ¿Qué tal, Gaby? Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar acá charlando con ustedes sobre este tema tan importante y que nos atraviesa a todas las mujeres desde una edad bastante temprana y nos acompaña durante muchísimos años. Y bueno, y la verdad es que no siempre se prestan estas instancias de poder compartir información. A veces en las casas, con las familias, existen muchos tabúes y miedos de hablar de temas que atraviesan a la sexualidad. Y bueno, y lastimosamente en las escuelas se abarcan estos temas desde un lugar más como higiénico, relacionado como a la prevención de embarazos adolescentes o a la prevención de enfermedades de transmisión sexual, cuando la realidad es que la menstruación es un universo bastante complejo y hermoso, y es muy útil poder como reconciliarse un poco con esta naturaleza nuestra para poder vivir estos ciclos de una manera armónica. Mediante nuestro ciclo, ir conociendo nuestro cuerpo, ¿no? Porque la menstruación se presenta como en la menarquía como algo traumático, uh-huh, para las adolescentes, como algo que se debe esconder. Yo recuerdo que en el colegio el pasarte una toalla sanitaria era como como que te estuvieras cruzando droga, o sea, tenías que esconder la toalla y cuidado a los compañeros se enteren de que estabas así. Y hasta ahora, ¿no? El ¿por qué si se te desacomodó la toalla higiénica, te manchas y te da mucha vergüenza, ¿no? Sí. Sientes que está sucia, cuando en realidad la sangre no, si bien está desintoxicando nuestro cuerpo, también estamos desechando. No tendríamos que verla como algo sucio y que huele mal, principalmente, que es como un desecho que no tiene ninguna función también. Yo pienso que está muy como desvalorizada la menstruación. Cuéntanos los mitos, y vamos con ese tema, ¿no? Vamos a ver qué mitos has escuchado o qué mitos son los que siempre nos rondan en la casa. Por ejemplo, a mí el mito que me decían era estar con la menstruación no te puedes bañar. Y eso era desde las abuelitas. Exacto. Sí, bueno, desde antes igual leía unos pocos que decían que no se puede tener relaciones sexuales cuando estás en la regla. Hay el mito de que no se sabe si es que te puedes o no quedar embarazada en el periodo. Hay el mito de, como decía Gaby, que no te puedes bañar. El mito de que no puedes hacer fuerza también es uno de los mitos que, no sé, que Majo, igual nos puedes ayudar en eso. Va desde las cosas así como inocentes, por decirlo así, hasta llegar a confundir el tema de vivir plenamente la sexualidad, ¿no? Porque nace principalmente, yo me he dado cuenta, ¿no?, que principalmente nace el miedo a las relaciones sexuales durante la regla, más que de la mujer, que del hombre. Bueno, la realidad es que muchos de estos mitos vienen como alimentados por de todo un poco, desde prejuicios hasta creencias antiguas que de repente fueron tomadas y malinterpretadas por visiones quizás más modernas, ¿no? En ese sentido está bueno como repensarlas, deconstruir algunas y otras quizás, no sé, como transmutarlas para también encontrarle un poco de sentido, ¿no? Claro, y la verdad es que todos estos mitos van a depender muchísimo de las culturas, ¿no? Como que, no sé, si caminas por un parque las flores se van a marchitar, o si batís crema se te va a cortar, si estás con tu menstruación. La mayonesa se cortó. Eso, y bueno, y un montón de cuestiones que la verdad que no tienen demasiado sentido, y hay algunas que de hecho están como tomadas de una manera absolutamente contraria a lo que de repente se podría haber interpretado en culturas ancestrales, donde la menstruación era muy honrada y las mujeres se tomaban ese tiempo para descansar, porque es cierto que durante la menstruación a veces la energía física baja y una está como con menos tolerancia, menos concentración, las conversaciones te parecen un poco banales y bueno, y a veces está bueno también tomarse ese tiempo de descanso, porque la realidad también es que vivimos en una sociedad en el corre-corre todo el día, siempre apuradas, y muchas veces las mujeres cubrimos como dobles jornadas o triples jornadas, ¿no? En el sentido de volver de trabajar y tener que ocuparse del hogar y de los chicos y del marido y cuestiones así, que queda poco espacio para una misma, ¿no? Que al final una se termina perdiendo en esa vorágine. Y la realidad es que antiguamente las mujeres, cuando estaban en otras culturas, ¿no?, que se honraban mucho más estos procesos naturales, las mujeres se aislaban y muchas veces estaban en sincronía entre ellas, menstruando al unísono. Entonces aprovechaban este tiempo para compartir entre ellas, para descansar, para mimarse, para compartir vivencias, experiencias y cuestiones que hacían como que haya un enriquecimiento a partir de esta situación, ¿no? Y bueno, y también era un momento súper especial que a mí me encanta como destacarlo en las oportunidades donde tengo así que entrevistas y talleres, de saber que, o sea, el momento de la menstruación es cuando inicia el ciclo menstrual, ¿no? Y este inicio del ciclo menstrual se genera en la hipófisis, ¿no?, que es una glándula que está en el tercer ojo, o sea, en el chakra del tercer ojo, que está en el medio del cerebro. Y antiguamente, o sea, muchos estudios científicos y no tan metafísicos, de repente le han asignado como a esta glándula también el poder de ver más allá de lo que te muestran tus ojos, ¿no? De poder tener como estas visiones, sueños, poder desarrollar más la intuición. Y entonces en ese momento en donde empieza el ciclo menstrual, que es cuando estamos menstruando, las mujeres antiguamente eran consideradas como oráculos, ¿sí? Porque en esos momentos de retiro ellas podían tener sueños y visiones que, estando en descanso y compartiendo con otras mujeres sabias de su comunidad, de su tribu, podían como interpretarlas y llevar esos mensajes a sus sociedades para, no sé, prevenir invasiones, colonizaciones, catástrofes naturales, ¿no? Entonces, eran momentos de mucha honradez, digamos, esos días, y eran súper necesarios para que la mujer pueda descansar y tener esos encuentros con el más allá, ¿no? Y la verdad es que hoy por hoy, de repente, esas cosas se malinterpretan y dicen, no, la mujer está menstruando, hay que aislarla porque no se puede contaminar, o está tóxica, ¿no? O cuestiones así. Como le dicen, ¿no? Antes me decían la menstruación, no dicen a menstruación, antes decía te vas a enfermar o a los animales. No, ahora se dice, la gente acá dice. Todavía se dice. Porque este tema que hablamos de la vida sexual también es como también dar las cosas por su nombre, ¿no? Uh-huh. A los niños ya desde ahora la educación se les dice, tienes que decirle el nombre del pene, ¿cómo se llama? Pene. Claro. El nombre de la vagina, vagina. Pero en mi caso no, pues, o sea, te decían que el pajarito, que el pollito, que que el porotito, trululú, que el pulpito, que el trululú. Entonces, pero no, y qué vergüenza hablar de eso. Sí, y se escucha medio feo, pero, como claro, que al oído que no le digan eso, sino más bien se escucha más bonito. Pero en realidad, si queremos hablar de una educación sexual sana, tenemos que hablar las cosas por su nombre, sin ningún morbo, sin ninguna situación extra que siempre se lo pone al doble sentido. Uh-huh. Y ese es el tema, pues por eso es que es difícil ahora hablar de esos temas con las abuelitas, con las mamás. Yo sí hablo con mis hijos de temas de la menstruación, de su sexualidad, de la masturbación, pero es raro todavía encontrar a la gente que hable eso con sus hijos. Y los hijos ya no están dormidos, ya saben las cosas. Pero también ahí, más que todo el tema que decías de que le llaman a enfermarse, es claro que es como por no decir la palabra, ¿no? Menstruar. Pero también yo veo que es como que se le considera a la mujer que en esa etapa tiene, o sea, incluso hasta los cambios anímicos que por los que pasa son malinterpretados, ¿no? Uh-huh. Ay, ya está en sus días. Uh-huh. O comentarios así que más bien hacen que la mujer mismo reprima más los cambios que tiene durante su periodo y no que sea por el contrario, ¿no? Que este tiempo le sirva para conocerse. Porque a mí sí, yo he comprobado, de hecho, que eso de que todavía como que se sincroniza la regla cuando tú compartes mucho con una mujer, sí, se sincroniza. Entonces, es cierto que alrededor de la menstruación hay muchos mitos aún, pero hay cosas que redescubriéndonos, que conectándonos con nuestro interior mediante esta etapa de nuestro ciclo, sí podemos como tener ese sexto sentido que le dicen, o tener una percepción distinta de las cosas que vivimos también. Uh-huh. Sí. En cuanto a esto que hemos estado conversando, igual creo que es necesario y útil informarse acerca de los métodos conscientes de la recolección del sangrado, entre los cuales se encuentran las toallitas reutilizables de tela y la copa menstrual de silicona, por ejemplo. Uh-huh. Que la Majito, que con más experiencia, nos puedes explicar acerca de esto por sí con detalle. Bien, a ver, con los temas de recolección de sangre, en realidad las formas son tres. Sí, está la copa menstrual, las toallas reutilizables y el sangrado directo. Sí, del sangrado directo es el que menos se habla y es a veces el más interesante. Uh-huh. Vamos a dejarlo para el final. Yeah. La copa menstrual es un elemento súper útil. Tiene muchísimos años ya en el mercado, solo que de a poquito se fue popularizando, se fueron reinventando los tamaños, los materiales, ¿sí? A la hora de adquirir hasta una copa, colores. Hasta los colores, sí. Al momento de adquirir una copa menstrual, yo lo que les puedo aconsejar es que se fijen bien en la calidad de la copa y el origen de la misma, tratando de buscar la mayor coherencia posible. Hay muchas copas en el mercado dando vueltas que están hechas de plástico, entonces si bien una puede ahorrar dinero, a la larga te sale más caro porque te puede dar infecciones y demás. El plástico no es un elemento muy bueno, digamos, para nuestra piel. En ese sentido, mejor que la copa sea de silicona médica hipoalergénica. Las copas que distribuyo yo desde Anfibia Menguante se llaman Mía Luna. Es una marca chilena que tiene bastantes años ya de trayectoria. Las chicas estas tienen una campaña de reforestación por cada copa que se vende, no está testeada en animales, y bueno, y tienen toda una coherencia en su producción, con sus cajas, con tintas ecológicas y demás. Así que, bueno, y la copa es un elemento súper útil, sobre todo para cuando tenemos una vida que nos tenemos que salir de la casa. La copa dentro del cuerpo puede durar hasta 12 horas. Depende, eso va a depender del sangrado de cada mujer. De repente los primeros días que nos baja más flujo, a las 4 o 5 horas se puede retirar, se lava con agua y se vuelve a colocar. La colocación es súper simple, práctica y rápida. Lo único que hay que tener en cuenta es tener las manos higienizadas y luego se lava con agua normal, agua potable. Y en el momento que se termina la menstruación, la copa se hierve en agua para que quede esterilizada y se guarda en la fundita hasta la siguiente menstruación. Y depende de la marca, pero suelen tener una vida útil de hasta 10 años, así que es como una buena inversión a largo plazo. En cuanto a las toallas de tela, bueno, es otra buena opción para las chicas que de repente no se sienten cómodas introduciéndose cosas en su canal vaginal. Porque la copa ha sido, yo utilizo copas desde hace 2 años, yeah. Y al principio se me hacía difícil el ponerme, ¿no? Uh-huh. Y este método también me ayudó bastante como para conocer mi cuerpo, pero alrededor de ella se han tejido muchas como... mitos, ¿no? También de que no puedo ponérmela. Yo igual distribuí un tiempo copas, uh-huh, y me encontré con una niña que recién estaba empezando su menstruación y quería utilizar la copita, ¿no? Yeah. Y tuvo que, o sea, el acompañamiento de la mamá, por ejemplo, fue clave para que ella pueda, porque pasó tres menstruaciones sin poder ponérsela. Ajá. Y no es algo que le pasa solo a alguien que recién está empezando, ¿no? Claro. Sino que sí es como de adaptarse, y yo pienso que la copa menstrual es incluso hasta el mejor método como para conocer nuestro cuerpo. Sí, ayuda muchísimo a conocer tu cuerpo internamente. Es verdad esto que vos decís, que no necesariamente una niña con poca experiencia quizás en su sexualidad y conocimiento de su cuerpo. A mí me ha pasado de estar explicando cómo funciona la copa en una feria y una señora grande me pregunta cómo hago para orinar si tengo eso puesto. Y la realidad es que tenemos tres orificios diferentes, ¿no? Entonces invito a todas las oyentes a que se miren con un espejito y se incursionen y se conozcan sin miedo y sin tabúes. La verdad que es, a veces a uno se le queda, no sé, un poco de tostado en la muela y está ahí sacándose con el espejito y hurgándose con la uña y sin ningún problema. Y por qué no podemos tener esa confianza con otras partes de nuestro cuerpo, ¿no? Que no hay que asociarlo con algo sucio o pecaminoso, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, la copa te ayuda muchísimo a conocerte internamente, y a familiarizarte muchísimo con tu sangre, ¿no? Porque en el momento en que la copa se llena y una retira y podés vaciarla, podés también ver y prevenir algún tipo de enfermedad, quizás, ¿no? Al poder ver si tenés muchos coágulos, cómo huele, de qué color es, y todas estas apreciaciones que la copa es como que te da la materia ahí en bien visible, ¿no? Pero, ¿y qué de esto del mito que es que la niña es virgen, no podría ponerse la copa? La realidad es que la virginidad es un concepto muy moralista, a mi criterio. Creo que si la chica se siente cómoda con su cuerpo, puede ponerse una copa y eso no va a afectar en su pureza y en su aura, no sé. Por otro lado, el himen es una membrana elástica que no recubre la totalidad del canal vaginal. Sí, eso es mentira, porque si no, de hecho, una mujer como menstruaría si tiene todo su canal vaginal cubierto por una membrana, claro. Eso es una membrana elástica que se va modificando a lo largo del crecimiento del cuerpo de la mujer y puede ceder frente a una penetración, frente a una colocación de tampón o copa menstrual, y también puede desmembrarse y romperse con el simple hecho de andar en bicicleta o caerse. Así que la verdad que eso me parece que es un concepto un poco moralista. Yo incentivo a las chicas a conocer su cuerpo, y si ellas sienten la suficiente comodidad de poder como utilizar un método ecológico desde la primera menstruación, la verdad que yo las aplaudo, porque empiezan a cuidar también su salud y el medio ambiente desde un comienzo, ¿no? Me parece un buen, bien coherente. Me gustó mucho la foto que pusiste la otra vez, de que fuiste a la playa y encontraste una silicona ahí, decías, ¿no? ¿Cómo es esto que no...? que siendo de silicona también destruyes el medio ambiente, ¿no? Era un biberón, ¿no? Era un biberón, igual, chupón, sí. ¿No? Sí, es un tema, esa es como la pequeña contradicción que tienen las copas menstruales. Al menos yo cuando empecé a distribuir esta marca Mía Luna, las chicas tienen esta campaña de reciclar también los materiales de silicona de las copas que ya están deterioradas. Entonces, al menos, si bien, o sea, no es que uno puede enterrar la copa y se degrada, se puede como hacer uso de esta opción de devolver la copa y las chicas, bueno, la reutilizan, digamos, ¿no? Y con también su material. Compararla, ¿no? Con los otros métodos, con el tampón, con la toalla sanitaria, no tiene ni punto de comparación a que esta es reutilizable, tiene una vida útil larga. Entonces, comparándolo con las toallas sanitarias, se desperdicia y se maltrata el medio ambiente aún mucho más con las toallas sanitarias, ¿no? Uh-huh, claro, y la verdad, sí, todos esos elementos están hechos con plástico, con algodones blanqueados, con geles absorbentes y un montón de químicos que además de contaminar el medio ambiente nos contaminan nuestro cuerpo. Sí, las toallas, bueno, un montón de chicas que cuentan, ¿no? Que les da alergia, que da picazón, genera calor en la zona, que tampoco es bueno para nuestros genitales. Y bueno, y alteran también un montón nuestros niveles hormonales y nuestro pH vaginal, entonces generan también más, más hongos, menstruaciones más abundantes, más irregulares, dolorosas, cólicos. Y entonces relacionarlo un poquito con justo con lo que vamos a hablar después, el tema de que la sangre huele mal, de que la sangre es sucia. ¿Será que en realidad lo que influye directamente en esta contaminación son los materiales con los que está hecha la toalla sanitaria? Exactamente, porque la sangre al ser absorbida entra en contacto con todos estos productos químicos que alteran, porque es como que absorben y los geles absorbentes se hinchan y todos estos químicos hacen que una tenga una percepción totalmente errónea de lo que es la sangre menstrual. La sangre huele como a hierro, es como un elemento totalmente natural y la verdad es que no huele mal, uno puede como constatar eso una vez que empieza a utilizar estos métodos ecológicos. Y eso que también quería como mencionar, el tema del sangrado directo, que es como otra opción para quizás las más valientes. Y eso te viene después, ¿no? Después del corte. A medida que recibes tu sangre de forma consciente, tu energía sexual empieza a vibrar más alto y sanas aquello que has acumulado o recibido en tu útero, ovarios y vagina a lo largo de la vida. Por otro lado, no solo nos sanamos a nosotras, sino que compartimos esta medicina con nuestros compañeros sexuales. Esto fue Ponle Oído, Mamá Universitaria. Regresamos con ese tema interesante de la Majo que nos va a contar de la menstruación directa. Y siempre recordándoles que estamos pendientes de sus opiniones a nuestro WhatsApp al 0984-95-7330, a nuestro Facebook arroba Mamá Universitaria 1 y a la línea telefónica 2220-966. Para que nos cuenten sobre sus dudas. También las redes de Vertiente y La Gran Lactada o el colectivo de Vía Láctea. Ya regresamos después de estos mensajes de Radio CCE. No te desconectes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. estamos nuevamente aquí con Majito, quien nos va a contar acerca del sangrado directo. Cuéntanos un poco más acerca de esto, está interesante. De la forma tal vez que nunca se ha hablado. Hablado, ¿no? Sí, bueno, el sangrado directo consiste, como lo dice su nombre, colocar nuestra sangre directamente en el lugar donde querramos como hacer el depósito, digamos, ¿no? Que puede ser el baño o idealmente en la naturaleza directa, si vivimos en un lugar con jardín, por ejemplo, podemos entregar nuestra sangre a la madre tierra de una manera directa. Para eso es necesario tener un buen registro de nuestro canal vaginal y poder tener control también de nuestros músculos pubocoxígeos, ¿sí? Que son estos músculos en forma de anillo que componen todo nuestro canal vaginal. Entonces, en el momento que nosotras empezamos a sentir que la sangre se desliza suavemente y de manera tibia por nuestra vagina, contraemos estos músculos pubocoxígeos y retenemos por unos minutos la sangre en el canal vaginal, ¿sí? Entonces, en el momento, por ejemplo, yo trato de hacerlo, practicarlo más que nada cuando estoy en mi casa, ¿sí? Eso, retener la sangre y luego entregarla directa a la tierra, ¿no? Eso es algo que es posible. Hay chicas que a veces me preguntan, pero ¿qué, cómo se hace? Yo no sabía que eso existía. La verdad es que mucha es práctica, ¿eh? Mucha práctica, y necesitas estar como bastante consciente y conectada también como con esa parte de tu cuerpo, que a veces también, ¿no? Con esta vorágine, una no, ni se da cuenta si comió, si fuiste a hacer pipí durante el día, ¿no? Como que una se olvida de esta parte corporal nuestra, sí, que y es también tan importante. Puede ser sangrado directo si es que estoy en mi casa, como tú dices, o sea, no voy a salir ni a las cuestiones, pero en mi interior, o sea, puedo hacerlo, o sea, también se llamaría sangrado directo sin usar ninguna toalla, ningún... Claro, copa, por supuesto, también. A mí a veces me ha pasado de quizás estoy afuera y justo me agarra que baja mi lunita y no estoy con nada en ese momento puesto, entonces practico el sangrado directo, digamos que es como retener el sangrado hasta que llego a un baño, hasta que llego a mi casa, ¿no? Para poder... Ah, sí es posible retenerlo. Sí, sí, sí es posible retenerlo. De repente, claro, los primeros días que tenemos más sangrado, si una retiene mucho tiempo empezás a sentirte incómoda, es como no son ganas de orinar porque no pasa por ahí, pero hay algo instintivo que tu cuerpo te pide como y hacer la descarga, ¿no? Y eso también uno lo puede ver porque en el momento, por ejemplo, cuando las mujeres vamos a orinar y estamos con nuestra menstruación, generalmente una se afloja tanto como que suele bajar más cantidad, ¿no? Entonces tiene que ver un poco con esta capacidad de poder como controlar o acompañar de una manera más conectada con eso, ¿no? De poder contener y soltar, ¿no? Y a todo esto, bueno, antes de yo tener una menstruación consciente, yo decía, ¿qué es esto? Estas mujeres me están hablando locuras. Y no sabía el tema de conectarse con la tierra y conectarse con el cuerpo. Habían un círculo que se anota diariamente todos los cambios de ánimo, todas las cosas que hace, y saben que en realidad sí funciona cuando empiezas uno a tomar conciencia. Y cuando yo hice un ritual y deposité mi sangre en la tierra, me conecté tanto a la raíz del mundo que me sentía otra, era muy distinto. Majo, cuéntanos, ¿qué es ser consciente de nuestra menstruación, de nuestro cuerpo, de nuestro ser? Ajá. Bueno, hacer conciencia, la menstruación, implica poder conectarte con todos estos cambios integrales que vive tu cuerpo y tu ser a lo largo de todo el ciclo menstrual, ¿sí? Existen cuatro etapas, cuatro momentos en cada ciclo, hay muchas personas que hablan como que habitan cuatro mujeres dentro de una misma. Es lindo pensarlo de esa forma porque una tiene la capacidad de poder verse en diferentes situaciones o en una misma situación actuando de diferentes formas, ¿no? Entonces poder hacer consciente la manera en que nos afectan los cambios estos hormonales, tanto en nuestra libido, en nuestro apetito, en nuestra capacidad de concretar ideas, en nuestra capacidad de relacionarnos con el otro, de poder expresarnos de una manera más abierta o más crítica, ¿no? Todas estas cuestiones nos van a poder ayudar a conocernos más en profundidad y poder como honrar estos cambios de una manera significativa, ¿no? Y no creerse una que está loca, ¿no? Porque la realidad es que la mujer es cambiante, pero vivimos en una sociedad donde donde gana más lo estable, lo seguro, lo concreto, lo lineal, que todas esas cuestiones tienen que ver con la energía masculina, que no es mejor o peor que la energía femenina, es un complemento, ¿no? Entonces poder honrar estos cambios que nuestro cuerpo los hace carne, nos va a posibilitar vivirlos de una manera más sana y no exponerse frente a situaciones o tener más sabiduría a la hora de tomar cierta decisión, sabiendo que de repente estamos, no sé, o demasiado entusiasmadas, ¿no? No es lo mismo, no sé, cuando estás ovulando, todos los chicos te pueden parecer lindos y una puede como evitar caer en romanticismo solo porque tu hormona te lo pide, ¿no? Como, apareate, porque es así, ¿no? Es como algo bien instintivo y de repente algo te cae chancho, te cae mal y decir, bueno, mi progesterona, que es la que se segrega el cuerpo en la etapa premenstrual, me está avisando que esto no es coherente con el estilo de vida que yo quiero. Entonces, bueno, tomarse las cosas como con calma y con sabiduría, justamente para poder honrar esas señales que nos da el cuerpo, pero bueno, sin terminar queriendo prenderle fuego a la, no sé, aprender a conocer, como decía, claro, esas señales. Y también, bueno, yo siempre he pensado que la menstruación consciente es también como conectarnos internamente nosotros, pero también conectarlos hacia lo que tenemos en nuestro alrededor, ¿no? Uh-huh. En la naturaleza, utilizar la sangre para... Yo he escuchado que hay algunas alternativas como para no desechar la sangre, sino como abono, uh-huh, para realizar cremas, para nuestro propio cuidado personal. Uh-huh. Entonces, ¿cómo podemos conectarlo como tres veces, ¿no? Con nosotras mismas y también con nuestro entorno. Claro, tal cual. Sí, existe la siembra de luna, que a mí me encanta hacerla. Bueno, hay que estar también conectado con cómo fue el ciclo, ¿no? Porque la realidad es que la sangre también es una manera de una poder limpiarse internamente. Por eso hay algunas filosofías, como por ejemplo la taoísta, que no recomienda mantener relaciones sexuales cuando la mujer está en su proceso de limpieza y de purificación, justamente para respetar eso y que su compañero o compañera no invada en ese proceso y no se quede como pegado en esas energías. Pero bueno, también eso, ser consciente que la menstruación uno puede eliminar un montón de cosas. Si tuviste un mes densísimo y te pasaron cosas, de repente tu cuerpo te lo va a avisar, ¿no? Pero cuando es una sangre más limpia, más bastante rojita, clara, sin coágulos, una puede hacer esta siembra de luna, que es entregarle la sangre menstrual a la tierra, que es la manera más sana de poder entregar sangre, porque la verdad es que los sacrificios humanos y las guerras son invento de los hombres, ¿sí? En la Biblia dice, con la sangre te purificarás, y la realidad es que no está hablando como de un cordero sacrificado, ¿no? Cosas así, sino es como el propio ciclo menstrual de la mujer, ¿no? Entonces, en ese momento que una entrega la sangre a la tierra, también tiene la posibilidad de hacer como un pedido, ¿no? Como esta cosa de siempre el randy-randy, del ida y vuelta, ¿no? De dar y recibir, ¿no? Entonces, en el momento que estamos ofrendando nuestra sangre, también podemos intencionar aquello que queremos visionar para nuestro próximo ciclo, aquello que queremos concretar y bueno, y hacer un rezo para que eso suceda, ¿no? ¿Y qué es un momento también que la mujer está, o sea, como está liberando, está cargada de muchas cosas, ¿no? No yéndonos tan lejos, yo escuché que en los rituales de... No me acuerdo bien si era ayahuasca, pero rituales que se hacen aquí en Ecuador, en Quito, al que le limpiaban, si era varón, le decían que no podía mantener relaciones sexuales porque la fuerza del o sea, en sí, la fuerza de la mujer era muy fuerte. Uh-huh. Y cuando estaba en su periodo era aún más fuerte, entonces, y era cierto de que cuando, solo con acercarse a una mujer, estando así limpio, solo con acercarse a una mujer que esté en esta etapa, era muy fuerte, daba dolor de cabeza, mareos, vómitos, y más aún mantener relaciones sexuales. Claro. Sabes que justo tocas ese tema, sí es verdad, los chamanes del oriente, ellos dicen, cuando tú te inicias como hombre, te inicias en el arte, no puedes mantener relaciones sexuales ni estar cerca de una mujer durante un año, dos años. Y tampoco los rituales de la ayahuasca, no se puede tener a las mujeres que estén con la menstruación porque se corta la energía. Porque asimismo la menstruación es una energía súper fuerte que nosotros nos estamos limpiando. Nosotros tenemos la suerte de limpiarnos así, digo yo. Sí, es porque un privilegio. Eso es como sangrar, aliviarnos y nuevamente retomar como un respiro. Los hombres creo que como que no, ¿no? Ellos tienen otro mecanismo. Mecanismo, ¿no? Pero entre las mujeres que tenemos la menstruación, es un alivio. Para mí es lindo. Desde que descubrí la menstruación y estar más consciente, Pero a veces estar fan. Consciente, ¿no? Porque yo creo que es fundamental de construir la idea de que la menstruación es algo doloroso, de que hay muchas mujeres que quieren evitarla, ¿no? Que darían lo que fuera, incluso utilizan métodos anticonceptivos que cortan la menstruación, precisamente no solo por anticoncepción, sino por eso, por no sangrar. Claro. Entonces, ¿cómo también se le ve desde el otro lado, ¿no? Sí, es un tema. Creo que hay mucho para sanar y en cada proceso es válido de cada una. Entiendo que muchas veces estar baja de energía, menos concentrada, correr el riesgo de mancharte en una reunión, una puede verse incómoda, pero también me parece que es necesario preguntarse a quién estamos respondiendo con ese ritmo de vida, ¿no? Porque esos ritmos de vida no corresponden a nuestra naturaleza cíclica. Entonces muchas veces una, con tal de poder estar a la altura de nuestros compañeros, que son mucho más lineales y tienen otros ciclos también ellos internos, pero son muchos más constantes. Pero la verdad es que el mundo está muy masculinizado también, ¿no? Y muchas mujeres caen también en esas. Entonces también como detestar cuando te viene la menstruación porque estás más sensible y puedes estar más hinchada con algunas molestias, pero justamente es el cuerpo hablándote de que necesitas bajar un cambio. Entonces cuanto más reniegues contra eso, peor te va a ir, ¿no? Porque pero es que lo que pasa es que estamos, yo creo que un concepto errado, que yo también me incluyo, que pensamos que el ciclo menstrual es la menstruación y ya, cuando el ciclo menstrual es desde el inicio de la menstruación, pasa por una fase ovulatoria, pasa una fase ya más baja, eso explícanos, por favor. Claro, la realidad es que, muy buena tu pregunta, Gaby, porque la verdad es que el ciclo menstrual es justamente eso, es un ciclo completo, ¿no? Con estas cuatro etapas, menstruación, preovulación, ovulación y premenstruación. Y la realidad es que si una se toma el privilegio, el gusto, por esta necesidad corporal, íntegra, ¿no? Una salud como holística, poder descansar en los días de sangrado, nos va a posibilitar estar mucho más claras y organizadas para salir de esos días de sangrado de una manera más productiva, si se quiere, ¿no? Entonces a veces uno dice, ay, no, que no puedo quedarme en mi casa los días de sangrado, pero la realidad es que si te quedas y si descansas, vas a poder como disfrutar mucho mejor los otros momentos del ciclo, viendo lo coherente también que una es con su propia vida, ¿no? Entonces también tomarse esos días de oscuridad es parte como de luego brillar con más luz, ¿no? En esa etapa sí es verdad. Por ejemplo, yo antes de la premenstruación, yo prefiero quedarme en la casa, me quedo durmiendo, me quedo apapachadita porque el cuerpo te lo pide, ¿no? Y después de la menstruación me da ganas de salir, de ser más activa. Cuando estoy en la fase ovulatoria aprovecho de hacer negocios, de hacer cosas, y es como más recepción. Esos secretitos eran de la Majo y yo los estoy aplicando. Muy bien, te felicito. Porque de verdad que sí funcionan. Sí, eso también me gusta como inculcarle a las chicas que de repente como, no, que me peleé con tal y no sé qué, y bueno, mañana me está por venir. Bueno, entonces pongámosle un paño de agua fría a este tema y de repente cuando puedas encontrar más claridad en tu mente, en tu corazón, puedas como afrontar esta situación de otra forma, ¿no? Más sabia. Y bueno, y lo mismo todo, ¿no? Si una descansa, cuando se te va la menstruación, que estás más liviana, porque tenemos más actividad peristáltica, entonces vamos más al baño, lloramos alguna penita por ahí escondida, entonces luego cuando se termina ese momento, salimos tipo el ave fénix a conquistar el mundo, ¿no? Entonces estamos súper cargadas de energía, muy vitales, como en esta época de la doncella, que se le llama, ¿no? Una jovencita vigorosa, con ganas de salir a conquistar el mundo. Entonces está buenísimo poder como acompañar esos flujos energéticos que tenemos todas, ¿no? Y todos estos métodos anticonceptivos o chicas que reniegan de su menstruación, lamentablemente terminan como opacando eso, ¿no? Porque, por ejemplo, al no tener este subidón de estrógeno, que es lo que te hace tener mayor libido y nos predispone a un embarazo, al mismo tiempo nos hace dar mucha más seguridad, nos levanta mucho la autoestima, una se siente más linda, tu rostro es más homogéneo, ¿sí? Más... y bueno, y todos esos cambios también son súper buenos para llevar un estilo de vida bonito, ¿no? Es como vibrar lo bonito y saber que hay veces que podemos estar bárbaras, pasan después unas semanas y sabemos que no, pero bueno, que todo pasa en la vida, ¿no? Y siempre nos apegamos a lo seguro, ¿no? Y creemos que la vida siempre va a ser así. La realidad es que todo es transitorio y el ciclo menstrual nos viene a enseñar eso también. Pero ¿y cómo la visión que nos han ido enseñando de la menstruación es como que eso de que es mala? Entonces yo pienso que sí, la menstruación también tiene que ver bastante con la resistencia, ¿no? Uh-huh. De que no me quedo en la casa durante estos días porque de cierto modo estoy demostrando que sí me debilita, que sí me convierte en, que sí es un obstáculo, que sí es un impedimento, y más bien esa es una limitante para no poder, como tú decías, descubrirnos y en esa etapa poder descansar para tomar fuerzas en todas nuestras actividades. Claro, para mí reconocerse débil es una fortaleza enorme también, ¿no? Porque, no sé, vivimos en esta sociedad competitiva, ¿no? Y la realidad es que nos comimos esa película que para mí no tiene nada que ver y de hecho nos lleva a vincularnos de una manera muy dañina mismo hasta entre mujeres, ¿no? La realidad es que uno puede como cooperar y compartir y en el momento que una se repliega, otra poder como sobresalir y en ese sentido nadie va a morir por quedarse unos días en la casa o cancelar un plan, ¿no? Me parece que está bueno aceptarse como seres humanos, imperfectos, cambiantes, ¿no? Entonces, uh-huh, creo que es una oportunidad. La clave está en dar voz a nuestro elixir sagrado, dice por aquí. Y en cuanto a esto, y que igual estamos conversando, tenemos una duda de un oyente que nos escucha, pero en este momento, valga la redundancia, en este momento vamos a dar paso a una canción. Ya. Acciones de amor van y vienen de ti, por dentro y por fuera, de repente los latidos se aceleran. Empiezo a sentir que es algo especial, la bolsa parece papel celofán, se rompe a la vez que veo escapar el mar que en tu vientre me hacía flotar. No sé si será esta vez la última o la primera, solo sé que hay olor a primavera. Me acerco a la luz, me alejo de ti, te cambio por eso que llaman vivir. Me acerco a la luz, tú abres la salida que me lleva a eso, a lo que llaman vida. Una luz al final, ¿dónde voy a parar? Hay ruido allí fuera, por momentos se te ensanchan las caderas. Y la pregunta de nuestra oyente es, ¿cómo también se puede ser consciente de la menopausia? Al empezar la menopausia existen cambios que todos sabemos, como sudoración, como el estrés, o como cambios radicales de humor, de ánimo. Entonces, también, ¿cómo sería ser consciente de eso? Que igual es algo natural también. Sí, es algo natural y es un proceso que muchas mujeres atraviesan de diferentes formas. Como todo, no hay una clave, una respuesta concreta, porque eso va a depender también de cada mujer y cómo atraviesa su situación. La realidad es que todos estos cambios que la mujer vive a lo largo de toda su vida, ¿no? Desde la primera menstruación, la primera relación sexual, con la menopausia, con la maternidad también, son portales energéticos, ¿sí? Que van dándole a la mujer un acervo de conocimiento en su cuerpo, ¿no? La menopausia habla como del fin de un ciclo que le posibilita, por ejemplo, vivir su sexualidad de una manera mucho más libre al saber que no puede quedar embarazada. Y muchos de estos cambios de humor y sudoración, la verdad es que no hay chance como de esconderlos, sino simplemente si la mujer se mueve en un ámbito de confianza, poder como contar lo que le está pasando. Y la mayoría de cambios de irritación tienen mucho que ver con la incoherencia que la mujer está llevando en su vida, ¿sí? Cuando la mujer alcanza la menopausia, llega un punto en su vida en donde empieza a preguntarse un montón de cosas, y está súper bueno y es necesario para su salud integral que ella pueda hacerse cargo de todas estas preguntas que a ella le urgen y no meter esta mugre abajo de la alfombra, ¿no? Que muchas veces en las épocas de la menopausia hay mujeres que se animan a terminar un matrimonio de 40 años, a poder concretar ese viaje a África con el que siempre soñó, a poder tener un amante o poder vivir de repente su sexualidad de una manera plena que no había podido en los años previos de juventud, donde quizás una se sentía más fresca, más joven, ¿no? Así, la realidad es que la menopausia es como una chance de poder como reinventarse a una misma, ¿no? Y todos estos agotamientos en realidad tienen que ver como con un agotamiento de las glándulas suprarrenales, ¿sí? Que son las que funcionan a la hora de poder tener que tomar una decisión frente al estrés. Entonces, si la mujer tuvo una vida como demasiado estresada durante sus años fértiles, posiblemente ese agotamiento de las suprarrenales le pase factura en el momento de la menopausia. Pero bueno, es nuevamente una invitación a escuchar todas esas cosas que a una le enojan, ¿sí? Porque la mujer en estado como de premenstrual es bastante similar a la menopausia, ¿no? Como uh-huh. Es como que una ya no se hace la loca, ¿sí? Ya no mira para el costado con las cosas que a una le molestan, sino que están ahí hablándote cada vez que apoyas la cabeza en la almohada, cada vez que ves una situación que no estás de acuerdo, que no es coherente para el estilo de vida que una busca. Entonces es una manera también de poder encontrar sabiduría, ¿no? La verdad es que muchas veces una se imagina como una mujer vieja en un bosque, solitaria, pero bueno, ahora estamos como entrando en una era de acuario y nos ponemos más místicas todavía. Y esta parte de la menopausia también es una oportunidad de poder ser una vocera del mundo, ¿no? Es como llegar a una vida con más sabiduría, ¿no? Y que tenemos como esta cosa de la juventud, divino tesoro, y nos apegamos, nos teñimos el pelo, nos tapamos las canas, nos estiramos las arrugas, y cuando la realidad es que una mujer en una edad adulta puede adquirir muchísima más sabiduría, y hay que honrar los pasos de los años, ¿no? Piensen que en comunidades ancestrales o donde se practican más el chamanismo y demás, una mujer que todavía menstrua no es considerada sabia. Entonces hoy por hoy tenemos que poder recuperar ese valor de sabiduría y no pensar que la vejez es como algo que no sirve, ¿no? Sino que llegaste a una instancia de poder guiar a otras mujeres, de poder compartir tus experiencias, de poder llevar todo ese acervo de una manera consciente y que sea útil, ¿no? Pero bueno, para eso hay que poder hacerlo carne también, ¿no? Y no tapar procesos de aprendizaje con sustancias, con lo que sea, ¿no? Que hoy por hoy mucha gente no le gusta transitar esas situaciones y solo tapa, ¿no? Y no por crece. Otro lado, en cambio, ¿cómo nos podrías ayudar tal vez con consejitos? ¿Cómo aliviar los malestares, los cólicos menstruales? Sobre los cólicos menstruales... De una forma alternativa, ¿no? Porque la típica es un paracetamol, una pastilla. La realidad es que el cuerpo también te avisa y todos esos químicos también tienen repercusión en otros órganos, entonces no hay que fanatizarse con esas cosas, la verdad. Yo lo que les recomiendo principalmente es empezar a utilizar métodos ecológicos para la recolección de sangre, porque eso sí ya está corroborado de que generan shock tóxico, más cólicos y un montón de cuestiones. Entonces, por un lado, eso, utilizar métodos ecológicos para la recolección de sangre, descansar los días de sangrado, ¿sí? Hay chicas que no se bancan, estar solas en la casa, pero la verdad es que esos espacios más meditativos te posibilitan crecer un montón, conocerte internamente. Ponerte los pañitos calientitos. Paños calientes, pueden utilizar, por ejemplo, una botella de agua caliente y la cubren con una toalla o con una camiseta y se colocan en el bajo vientre o en la zona lumbar. Existen también las almohadillas de semilla también que se pueden calentar en microondas o sartén. darse un baño de inmersión, también es súper rico. La sangre menstrual tiene un montón de células madre, entonces estar en contacto con nuestra propia piel también nos ayuda a estar mejor humectadas. Bueno, y después existen hierbitas que ayudan. También no es bueno, como los días previos a la menstruación, comer cuestiones que nos hinchen, ¿sí? Porque el útero se expande y necesita más lugar. Y entonces si una está comiendo cosas que te hinchan, eso va a competir, digamos, con el lugar que el útero necesita en ese momento. Entonces evitar también café, picantes, frituras, comida industrializada. Bueno, yo soy vegetariana y no recomiendo que a nadie coma carne. pero sí, también genera una digestión mucho más lenta, entonces también claro, es bueno para nuestro organismo en esos momentos de sangrado poder como eliminar mucho más aquello que está guardado, que también las limpiezas colónicas son súper recomendadas. Entonces comer más productos con cantidad de proteína. Vitaminas, fibra. Sí, fibra, ahí está, de fibra nos ayuda a ir al baño. Y bueno, y después tomar infusiones como manzanilla, canela, cuestiones que nos ayuden como a relajarnos, como el cedrón. El jengibre también nos previene a estas bajas de energía, nos va a dar mejor sistema inmunológico. Y bueno, y para regular también el ciclo y estas cuestiones también ayuda mucho para los quistes, por ejemplo, tomar infusiones de hoja de higo, que al tener fitoestrógenos nos ayudan también a regular los estrógenos que genera el cuerpo naturalmente, ¿no? Eso les puedo compartir. Bueno, pues nuestro tiempo se está terminando, amigos y amigas. El arte menstrual actúa sanándonos a niveles muy profundos. Permite que nuestros paradigmas en torno a la sexualidad, el ser mujer y la menstruación tornen hacia creencias positivas, que nos permitirán vivir como mujeres salvajes, libres y felices. Pues nuestra actitud, conducta y emociones cambian en todo sentido, repercutiendo en nuestro sistema hormonal, que luego de un trabajo en conexión con nosotras mismas se reequilibra otorgándonos la salud. Sin duda, lo que hagamos con nuestra sangre determina si estamos menstruando con conciencia, dando así un paso firme a la mujer creativa y artista, o dando voz a la sanadora que busca la medicina dentro de sí, tanto para ella como para quienes la rodean. Y aquí tenemos un claro ejemplo, a Majo, que por favor nos comparta sus redes sociales, las actividades que va a tener, que se promocione un poquito. Bueno, muchas gracias. Bueno, hoy por hoy manejo Facebook e Instagram, estoy como Anfibia Menguante. Mi mail es laanfibiamenguante, todo junto, @gmail.com. Mi número de celular, por cualquier duda, consulta o pedidos, es el 0987-071835. Y aprovecho este momentito para invitarlas a una rueda de mujeres o círculo de mujeres que vamos a estar dando con una amiga, hermana, en el barrio de La Gasca, en Quito. Y el tema que vamos a tratar es sobre sororidad, que implica repensar la manera en que las mujeres nos venimos relacionando entre nosotras históricamente, y bueno, y poder como replantear y hacer propuestas superadoras para tener una sociedad más hermandada entre nosotras. ¿Algún costo tiene? La verdad que estamos pidiendo una retribución de $7, uh-huh. Pero no es una limitante, digamos, para la que quiera venir. Puede no traer, la próxima trae, o aceptamos trueques, ¿sí? La idea es como compartir ese momento, que no sea una limitación. La verdad es que igual sostener círculos lleva mucho tiempo, energía, y una vez queda agotada. Entonces, bueno, me parece que a veces la energía del dinero es una buena forma de retribuir eso. Sí. Esto ha sido todo, amigos y amigas de Mamá Universitaria. Mi nombre es Carla y me despido esperando escucharles por sus opiniones, y que nos escuchen también a nosotros un miércoles más aquí por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La única sangre que se debería derramar en el mundo es la sangre sagrada de la menstruación. Yo soy Gaby y hasta el próximo miércoles, y gracias, Majo, por estar aquí. Hasta la próxima. Más sangre se derrama en la guerra, pero la nuestra te da asco. Un gusto, un miércoles más, la maga les saludó. Que tengan una excelente semana. Puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tú